se debe hablar del sol, sin mencionar los soneros que dieron al mundo entero su virtuosismo y color, cada cual con su sabor. Quiso hacerlo a su manera, para que el son no perdiera su inconfundible expresión. Miguel Junín, Carlos Embales, Arsenio y Lili Martínez, Ponceito y Chapotín, Chano Pozo e Isaac Oviedo. Y no me vengas diciendo que no fueron los mejores, porque Chocolate fue maestro de tumbadores. Porque Chocolate fue, oyelo bien, maestro de tumbadores. ¿Eh? Escucha, qué rico son. Si Cuni no está presente, el son no tiene sabor. Qué rico son. Carlos Embales lo cantaba y le puso el corazón. El son para